Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Un poco 17:01 y el virus resiste, se quiere quedar en nuestras gargantas, en nuestras narizales, fosas nasales. Sin embargo, seguimos combatiéndolo. Mientras tanto, 15 grados 8 es la temperatura y un viernes más. El verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Bienvenidos, señores, un viernes más, un viernes terminando este mes que fue, entre otras cosas, el mes de mi cumpleaños. Ajá. Falta poco para terminarlo, una semanita más. Empezaron las vacaciones. Casi una semana más, ¿o no? Un poquito más. ¿Qué día es hoy? ¿20? 18 Bien, de julio. Te das cuenta, porque yo creía que era 20 y algo. Pero hoy es 18, entonces falta... Estamos justo casi ahí. No, la mitad. Ahí, dos semanitas más. La mitad. Termino el mes de julio. Y el 2 de agosto empieza el mes de... El cumpleaños de, agosto, de Campana. El 2 de agosto es el cumpleaños de el señor operador. Que trajo, evidentemente trajo él la enfermedad porque estuvo 4 días en cama. Terrible. Llega el miércoles, me vuelvo a mi casa y me levanto así. Carraspeado. Con una cosa así picorosa. Acá dicen que te levantaste hoy así. Sí, hoy me levanté así. Y pero, eso, y bueno, ¿cómo? Bueno, y qué sé yo. Viernes, y bueno, pero él vino apestado. Eso está clarísimo. Ayer me infecté con su virus y hoy estoy así. Bueno. Yo también estoy... ¿Vos también? ¿Te das cuenta? Sí, y bueno, pero yo igual no vine a la semana. Sí, pero bueno, se traspasa, en caso nuestro es por sangre. Me contaron que la columna de ayer estuvo muy bien. Una columna que soportó la media hora por lo menos que tiene que soportar. Muy bien. Una columna que soportó. Muy bien. Recorrimos la vida de Soledad Bravo, la vida musical de Soledad Bravo y de Cecilia Todd. Dos artistas cantantes venezolanas. Que bueno, fuimos de principio a fin y vimos incluso cómo fue cambiando el color de la voz. Ustedes saben, todos los jueves hablamos de música y ayer ausente acá el señor Tomás Leao Cavado, quien le doy la bienvenida oficial en este momento, tenía el examen final. ¿Cómo le fue en el examen? Porque hizo parte de examen y bien, tuvo bien, la radio. Muy bien. No era un examen particularmente, sino que era cierre de cuatrimestre, había que estar, había que presentar trabajos, etc. Es decir, yo vine, profe. Por eso no pude, ¿no? Y contábamos, bueno, con la presencia de un compositor que vino de Francia, que es argentino, qué sé yo. Había todo un aparato ahí como... Predestinado a hacer una clase diferente, distinta. Un poco, sí. Duró 4 horas y en el medio tuve fiebre, por ejemplo, entre otras cosas. Y cerró en ese cuatrimestre... un evento, podríamos decir, estudiantil de excelsicidad, ¿o qué? Sí. ¿Excelso? ¿Cuatrimestre? Sí. Bien. Fue un exceso cuatrimestre con un cierre, como debía ser, enfermo y con dolor de garganta. Sí, perfecto. Broche de oro. Muy bien. Este lunes hablamos del Mundial, este martes hablamos de los 4 años de la ley de matrimonio igualitario. Ajá. Este miércoles hablamos con los chicos del cine, de algunas nuevas propuestas del cine infantil, de lo que seguramente vamos a volver a tocar la semana que viene, pero más profundamente, y además hablamos con Martín Turnes, el director de Pichuco, y lo tuvimos acá, lo llenamos a preguntas, porque luego del estreno se vio por Canal 7, por la TV pública, y ahora viene una caterva de presentaciones en los barrios, en las provincias, y hasta internacionalmente. Ya estaba en las Europas, por la Latinoamérica. El planeta sale daño, como dice Campana, es verdad. En todos lados se iba a dar, informativo de no sé qué. Muy bien, ya está en la radio nuestro invitado del día de hoy. Lo teníamos ahí posteado recién en Todos los Días Un Poco Radio, el Facebook de la radio. Ya tenemos posteado que está aquí para hablar con nosotros en un día de reunión, como es el día viernes típico, el señor Pollo Raffo. Así que en unos minutos vamos a estar conversando con él acerca de su último disco, de su faceta como docente. Bueno, varias preguntas para hacerle, mucha música ha hecho en su vida. Y revisando para esta entrevista, hemos visto que ha tocado, por poco no tocó con Colón, dice la canción. Pero ha tocado con mucha gente, así que le haremos seguramente alguna pregunta respecto de eso también. Pero pues claro. Muy bien, tengo que dar en este momento una agenda de básicamente cultural, agenda para ir a ver cosas este fin de semana, varias cosas importantes, espero no olvidarme de ninguna, porque también tengo, bien, por acá el Facebook y unas escrituras, bien, ¿no? Virtuales. Ok. Andrés Ruiz, en el día de hoy, sí, Huésped, presenta su disco oficial que se llama Huésped, viernes 18 de julio, 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. La entrada, 60 pesos. Y con el disco, nuevo flamante, 80 pesos. Va a estar la banda en vivo, porque el disco este fue casi en su totalidad grabado solo por él, por Andrés Ruiz. Mira. ¿Me entiende? Es baterista, percusionista, pero además secuencias, canta. Bueno, es un multitasking. Y bueno, hizo su disco y lo va a estrenar, pero obviamente para estrenarlo en vivo mucha gente tiene que estar tocando, la banda, claro, vivo y en directo. Claro que señor sí. Ramiro Vergara en bajo, Germán Tchudi sería, en guitarra, Numa Viard en batería, Javier Maldonado en teclados y Andrés Ruiz que va a cantar. Hay dos músicos invitados, Franco Luzzi, y teclados Sergio Merce. En saxo. Sergio Merce, ¿lo tenés? Sí, lo conozco. Bien. Es un improvisador. Muy toca bien. Toca con un saxo todo como intervenido por como si fueran válvulas. Ajá. Es muy raro el instrumento que tiene. Bueno, esto es esta noche en el Viejo Mercado. Recuerden, 80 pesos con el disco. O sea que es una entrada promoción. También está Ojo de Gato, el proyecto del músico Marcelo Katz. Sí. Tocarán en Domus Artis esta noche a las 21 horas, que es Triunvirato 4311, ahí en Urquiza. En el mismo lugar, pero ya mañana. Voy a entrar en mañana. ¿Usted tiene algo de día viernes? Tengo algo de día viernes. A ver, deme algo de día importante. Viernes. El ciclo de La Raíz a la Copa, de Ángela Parodi y Julieta Lizzoli. ¿Te acuerdas, sí, de Ángela Parodi? Recuerdo. Bueno, vino acá. Cantante y percusionista, y Julieta Lizzoli es cantante y pianista. Van a celebrar la música de Peteco Carabajal en Circe, Córdoba. Ajá. 4335. Sí, sí. Todo un homenaje, digamos. El ciclo básicamente es cada encuentro es el homenaje a un compositor de música folclórica argentina. Muy bien. Invitados en cuerdas están Dalila Álvarez, Lautaro Muñoz, Violeta Parodi y Violeta Videla. Así que va a haber como unos arreglitos de cuerda, evidentemente. Perfecto. Promete. Muy bien. 50 día... pesos la entrada, sí. Hoy a las 21. En Circe, me dijo. En Circe. Ahí en Palermo. Sábado, mañana, sí. El grupo Soabra, música original, popular y contemporánea, algunos ya lo habrán escuchado, tocan en Domus Artis también, sábado 19 a las 21 horas, ya dije, Triunvirato 4311 es la dirección, y también va a tocar El Sonido de los Durmientes, presenta su nuevo disco, Danza entre Todos, en el Teatro 25 de Mayo, que es ahí enfrente, Triunvirato 4444, imposible olvidarse. Ya vinieron, acá vino su director y la violinista. Estuvieron hablando de ese disco en particular y lo van a presentar ya allá en Urquiza. También, y en esto estoy involucrado, va a tocar el señor Ramiro Abrevalla mañana a la noche. Bueno, un compendio de generosos compañeros que se han juntado para hacer un evento en donde va a haber comida y va a haber música en vivo. Va a estar Lautaro Feldman con su guitarra de 8 cuerdas y va a estar Ramiro Abrevalla con un trío que hicimos chiquito, percusión, donde yo humildemente hago unos semicorcheas. Y después está sí, el señor Ramiro Abrevalla cantando, haciendo sus temas. Y Javier Mareco en el bajo acústico. Va a tener un bajo así, de caoba, esos bajos hermosos que son lindos de ver y de escuchar. Fretless, todo, una cosa hermosa. Precioso. Muy bien. Bueno, esto es mañana de noche y es en Bolívar 696. Chez Praliné. O Chez Praliné. Chez Praliné. ¿Sí? Muy bien. Bolívar 696. Hay drinks. Ahí está, nada, todo así. Se pone. La onda Abrevalla, está buenísimo. Está muy bien. Bueno, así que están todos invitados. Está muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Dicho todo esto, señores, vamos a... Ya lo vamos a invitar ahora, luego del pequeño separador, a que ingrese nuestro invitado hoy, que amablemente se acercó hasta la radio, y hablaremos un poquito, algunas noticias, dos o tres cositas que dieron vuelta, y después ya es todo charla con él, porque está lindo de conocer. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. ¡Sí estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. ¡Esto! El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Bien, acomodándonos ya, 17 y 13 minutos. Bienvenido, señor Pollo Rafo, a Radio Sur y a todos los días un poco. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Estoy intentando a ver cómo hago. Para escucharse. Ahí estoy, sí. Así mismo. La magia de las perillas. Bien. Perfecto. Le cuento que hace poco hicimos un trabajo sobre los auriculares. No se nota sobre este que se puso. Ah, hicieron un trabajo, pero sonó como que habían hecho un ensayo. Hicimos un trabajo sobre los auriculares, me sonó no, una especie de ensayo académico. Técnicamente, arreglamos algunos auriculares que estaban destrozados. El último que quedó por arreglar es este que... No, fue un problema mío que lo vi al revés y bueno, ahora sí, ya está. Muy bien. Vamos a hablar dos noticias nada más y después ya arrancamos con la charla. Se cumplen 20 años del aniversario del atentado de la AMIA y el ataque terrorista. El edificio de la AMIA el 18 de julio fue 1994, me acuerdo. Fue estaba fresca la cosa y de repente aparece todo en las televisores, ¿no? Y nadie entendía nada de qué había pasado. Todo el centro estaba fue como muy temprano, aparte fue como a las 5 de la mañana, algo así. Fue temprano, pero no tan temprano, ¿eh? No tan temprano, fue 9:30. 9:53. Ahí. Ah, tiene la. No, tiene yo tenía perfecto. Una data más. 9:53 suena la sirena, de hecho, ahora, cada año, para recordar. Mirá. Sí, es 9:53. Bueno, el tema que recorrió hoy no solo es el recuerdo de del atentado, sino que está incluso aditivado por la división esta que aparece de Memoria Activa y la AMIA DAIA, digamos. Sí. Sin embargo, se hicieron los actos. Esta es la primera vez que el acto se hace por el lado de Memoria Activa, en otro lado, en Plaza Lavalle. Y bueno, hablaron varios, algunos bien duro, otros recordando con bastante dolor. Y en fin, pasaron muchísimos años y nada hay en concreto de quiénes fueron, cuál fue la conexión local, quiénes estuvieron. De hecho, lo último, el último intento que había hecho el gobierno con algo que fue también muy polémico, firmando una especie de acuerdo, quedó en la nada porque ahora está trabado y de hecho nadie, la única supuestamente iba a ser una opción para poder interrogar en Irán a los responsables. Claro. Bueno, quedó todo en la nada. Simplemente esa mención y recordar que cada año se pide por justicia y cada año sigue estando ausente siquiera alguna punta del juicio, que ya es el más largo de la Argentina, ¿no? En fin. Muy bien, otro tema que tiene que ver con el trabajo, y es que Caló pedirá el lunes la modificación del impuesto a las ganancias. Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, dijo que habían hablado por teléfono y que el día lunes van a hablar del impuesto a las ganancias. A los trabajadores se habla del impuesto a las ganancias, se habla también del impuesto al salario. Muy bien, hay una pelea por ahí porque parece que estos meses son los que se cobra habitualmente el aguinaldo, entonces cuando se engrosa lo que perciben los asalariados, llegan al límite del mínimo y no imponible, y entonces el descuento es aún mayor. Y ahí por ahí, claro, viene la queja de Caló. Parece que el lunes va a haber novedades de esto. Cortito hacemos las noticias hoy, así lo aprovechamos al pollo que vino hasta acá. 17:16. Y vamos a dar la entrada, así hacemos una separación. Adelanto y escuchamos la música del pollo. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Al sur del Maldonado, estamos escuchando un tema de Pollo Raffo, de el último disco, que se llama de homónimamente. ¿Se dice así? ¿Cuando es de la misma manera? Es homónimo. Al sur del Maldonado, Pollo, bienvenido. Gracias por la presencia por física. Favor, gracias a ustedes. Es valioso para nosotros. Invitación. Estamos al sur del Maldonado en este preciso instante, por otra parte. También, sí. ¿Y por qué la conexión con el Maldonado en particular tuya, digamos? Bueno, yo este CD es el tercero de la serie de Música de Flores. Uh-huh. Que es un barrio como otros tantos de la ciudad, que está ubicado al sur de la avenida Juan B. Justo. Uh-huh. Que es por donde está atrapado, entubado el Maldonado. Hay una leyenda que Alejandro Lira pone en las crónicas del Ángel Gris de que hay una serpiente en el Maldonado. Ajá, sí, habita ahí. Que en algún momento posiblemente explote el tubo y la serpiente como una especie de monstruo de Loch Ness. Debe ser lo que atora en momentos de lluvia y genera que se claro, inunde todo. Claro, sí, sí. Evidentemente. Cuando tose la serpiente, vuela en las alcantarillas. Bien, está bueno. Así que bueno, un poco siguiendo esa ubicación catastral, salió lo del título. Por otra parte, el tema, la pieza en cuestión, es una especie como de milonga fluvial. Así que tiene una esa cuestión de los ostinatos lentos que no son así movimiento violento como puede ser el mar, sino más subterráneo. Se va ligando. Como los arroyos, digámosle. Pero bueno, los títulos de los temas y la música instrumental, esencialmente lo que tienen que cumplir es la función de sonar más o menos atractivo. Que uno... Uno pregunte, por ejemplo. Exactamente, ese es el objetivo. Estamos bien. Es un poco el objetivo. Pero elegiste eso y el agua es, digamos, necesitas ciertas herramientas para describir de alguna manera el movimiento acuático. Pienso sí, eso es bastante asociación libre y es bastante también ciertos estereotipos hasta culturales. Es recomendable escuchar El mar de Debussy, por ejemplo, donde tenés o la Catedral bajo el agua. Y ahí hay una tríptico de óperas cortas de Puccini, en el cual la primera, que se llama El Tabarro, ocurre en una barcaza amarrada a orillas del Sena toda la abertura, la primera parte de la ópera tiene un efecto así como de río, cosa densa que se va moviendo. Bueno, ya estás, te metiste con influencias o por lo menos con algunas referencias tuyas. ¿Cómo arrancaste a tocar y a qué edad? Chico, digamos 8 años, una cosa así. Casa de músicos. No profesionales. Yo soy el menor de una familia de 6 personas, mis padres y mis hermanos y mi hermana, y soy el menor bastante lejos, digamos, mis hermanos me llevan entre 10 y 15 años. Ajá. Y como nosotros prácticamente. Claro. Sí. Y entonces en mi casa había un piano que lo había comprado mi papá y mi mamá tiempo antes, mi mamá tocaba desde joven, y eso hizo que mis hermanos y mi hermana también tocaran y tomaran sus lecciones, y había un, como pasaba, estoy hablando de los años 60, había un tocadiscos en un lugar público de la casa donde permanentemente alguien ponía música, así que el ambiente, digamos, era como bastante musical. Así que yo naturalmente se dio que empecé a tocar, a jugar arriba del piano y a estudiar con una tía mía, Lilia, que era profesora de piano, inclusive trabajaba con niños como parte de su especialización. Se usaba mucho en esa época, aprender piano, digamos, en el caso mío, qué sé yo, recuerdo tía abuela, por tal cual, sí, había estudiaba mucho hacer docencia de piano y después quizás en el barrio era el primer contacto con la música sí, de tenía ganas de aprender. Tal cual, eso instrumento, bueno, mismo con la guitarra, mismo instrumento que estaba en varias casas como sí. Posibilidad también de unión, guitarreada, fogón, etcétera, etcétera. Así que como una cosa medio natural yo empecé a tocar música clásica, que es el repertorio apropiado para un niño, digamos, no tampoco música clásica compleja. Ajá. Pero estudios decís. Sí, ¿crees que ese es una buena piezas fáciles, en realidad tocando piezas fáciles, piezas de música cosas fáciles de compositores clásicos. Claro. Y bueno, después empecé en el secundario, empecé a contactarme más con el rock. Estuve justamente en un colegio que tenía una escuela de música, una banda sinfónica bastante importante, así que empecé a tocar el Word de Ramos Mejía. Empecé a tocar en la ciudad de Ramos Mejía. Todo el que vivió ahí lo llama República de Ramos Mejía. Sí, o técnicamente el colegio está en Villa Sarmiento, que es partido de Morón, pero la vereda enfrente es de Ramos. Claro. Y entonces ahí empecé a tocar el saxo alto y empecé a como no toqué nunca más después. Ahí tuve el primer grupo de los primeros grupos de música con gente o bien de la escuela o bien del barrio. Un grupo que tuve llamado Trigémino, con el cual junto con Jorge Menizal y Carlos Garófalo, gente de la zona de Rovedielo. Garófalo no era del barrio, Garófalo era de Villa Ballester. Yo lo conocí después cuando entré en el conservatorio, entré en el Falla y, especialmente eso, empecé como ¿el Falla donde estaba en aquel momento? En el San Martín. Sexto piso del Centro Cultural. En San Martín. Eso empecé jugando y cuando terminé el secundario decidí meterme en el conservatorio. Tomártelo en serio, digamos. Y eso fue, en principio, rock, digamos. Acercando a eso, ¿qué había? Esencialmente, la primera cosa que hice como músico popular tenía más que ver con el rock progresivo, digamos, de la primera mitad de los 70. Claro. ¿No? Y eso es digamos, lo llevaste como en la mochila de las herramientas musicales. Seguro. Que después utilizaste un montón, porque tocaste con un montón de rockeros, pops. Sí, por ahí, sí, obviamente. Por ahí el elemento más pop y rock and roll no estaba tan presente en esa escuela, pero sí. Si yo te digo, la ensalada que yo escuché de pequeño. Es como bastante, bastante importante. Pero aparte era algo como más cultural, creo que no. Esta cosa de vos tenías el boom de los Beatles, en el cual todo el mundo estaba esperando cuándo sale el próximo disco, globalmente, la cosa contracultural de los fines de los 60, el inicio del rock en la Argentina, la explosión durante el 60, primera mitad del 70 de Piazzolla, el boom del folclore, no sé yo. Sin embargo, de los músicos que empezaron en esa época, vos sos uno de los como más eclécticos, si podemos decir, o de los que se escucha quizás más como influencia o más manejo de no sé si manejo es la palabra, más bien como más presencia de como de diferentes vertientes musicales, diferentes estilísticas. Pues, un poco me parece que eso tiene que ver con la cierta influencia de lo que hablaba de tanto el rock progresivo como del jazz fusion. Por ahí no una influencia de tipo concreto de los materiales que se utilizan, pero sí del tratamiento que la gente que tenía esos géneros hacía de esos materiales. Pasa con varios compositores, digamos, una suerte de apropiación irrespetuosa, llamémosle, de elementos de varias cosas que a uno le gustan. Seguro. Esencialmente con la pregunta de ¿por qué no? Claro. Sí. ¿Cuál es el por problema? El que dirán, ¿no? Bueno, que sí. Ahí está la traba de uno, pero varias veces en la conversación de cómo transgredir ciertos límites uno puede terminar quedando como un loco o como un innovador. Digamos, no, pero es interesante que haciendo pruebas. Que siempre una cosa. Yo hablando con Carlos Garófalo, que lo conozco a él y a César Silva, algo que siempre dicen ellos de tu música es como quizás como una veta de humor, no de humor de querer hacer reír, o quizás picardía, a veces quizás. Un poco, claro, un poco como de picardía en ese sentido, como que el por qué no está tomado como un poco así también. Sí, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es como... Bueno, ojo, hay grandes compositores que tienen esa beta medio irónica. Frank Zappa se me ocurre como una cosa, claro. Pero después hay otro compositor que yo no sé si escuché tantas cosas, pero las cosas que escuché me parecieron muy interesantes en el sentido que es Nino Rota. Sí. Que es el músico, es el compositor que era muy conocido porque es el autor de las bandas de sonido de las películas de Fellini. Pero más allá de eso tiene una interesante obra como compositor sinfónico y dentro de lo que sería la escena de la música clásica. Y que es un tipo que tiene esa vertiente irónica donde vos encontrás una especie de, como de música de calecita que te seduce, pero empezás a escucharlo y hay ciertas cosas que están medio mal, de medio raras dentro de esa música de calecita, ¿no? Como si Como si le pifiara la nota. Claro, es más raro. Yo sí creo que si me pongo a pensarlo en serio, es como que hay cierta perversión en esa situación. Sí, sí, sí. Yo me lo definiría para más por ese lado. A mí por alguna cuestión tengo preferencia con ese tipo de melodías aparentemente familiares e inocentes, pero que en algún momento algo se va a volver mal. Algo amenaza con ponerse como fuera de escuadra. Y me hace acordar también un poco a la música. Cuando te das cuenta ya es tarde, ¿no? Músico que trabajaba con David Lynch a veces tenía como cosas así también, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, sabes que sí, no me acuerdo el nombre. Sí. Badalamenti, ahí está. Totalmente, sí. Badalamenti tiene mucho eso, de repente, qué sé yo, pienso en la música de esta serie, Twin Peaks, que era como muy hasta boluda la melodía, ¿no? Pero después el tratamiento que él hacía era como muy muy extraño después, como le derivaba eso en miles de otras cosas, y bueno, que eso también tiene mucho que ver con la obra de Lynch. Pues eso te iba a decir, eso es un paralelo con la obra de Lynch. Claro, él hace y se lo eligió como compositor. Yo creo que una cosa no... En el cine tipo de cosas pasan. Lynch, Cronenberg también es uno de los tipos que parece una historia lineal, parece una historia, te querés acordar, ya estás adentro. Y es que termina de encerrar el mensaje, la música en el cine termina de cerrar el mensaje, digamos. Si uno está queriendo mostrar tensión, y la música se la termina dando. Es absolutamente cierto. Quiere mostrar alegría, lo que sea. Por otra parte, el cine y la música y la dramaturgia también comparten un elemento estructural que es muy central, que es el hecho de que toda esa disciplina se desarrolla en tiempo real y el receptor no tiene control sobre lo que pasa. Claro. Mejor dicho, no tiene control sobre cuándo ocurren los acontecimientos. Cosa que, si uno lee un libro, no pasa. Que si uno lee un libro, se toma su tiempo, su ritmo, para dejarlo, para releerlo, etcétera, etcétera. Si vos te pones a ver una narración en una película, o en una obra de teatro, o a escuchar música con el compromiso, digamos, de escuchar. Con la conciencia de ponerte así. Las cosas van a ocurrir cuando el autor haya decidido que van a ocurrir. Y muchas veces vos podés intuir qué es lo que va a pasar, lo que no sabes es cuándo. Ahí está la magia. Ahí está el asunto. Bueno, imagino la discoteca tuya debe estar plagada de cosas raras y... No, y ecléctica. Yo, por ejemplo, lo tengo por discos alfabéticos, por orden alfabético los discos. Muy bien, somos dos. Sí. Entonces vos te puedes encontrar, qué sé yo, Mozart, McCartney, Madonna, Monk y Tita Merello en la M, digamos. Perfecto, muy bien. Claro. Siempre apellido, sí. ¿No? Déjame pensar. Sí, siempre apellido o grupo o banda, claro. Claro. Sí, sería McCartney, Paul, Merello, Tita, etcétera. Y, por ejemplo, en estos artistas que estamos nombrando, esa música que es la que a vos, por lo menos, también te dice algo para componer, cuando aparece Baglietto, Haff, no sé, toda esa gente con la que tocaste que hacen canciones, la mayoría hacen canciones y musicalmente quizás no es tanto el laburo. ¿Cómo te conectás? ¿Volvés un poco al tiempo del arranque? Depende, estudio musical. Pues nombré artistas que entre ellos no son. Quiero decir, no, de canción, ¿no? Seguro, pero sí, lo que pasa es que no hay que. Puede pasar que uno pueda clasificar o pueda reconocer la diferencia de las músicas en términos de la complejidad del material, pero eso no es un tema. Yo no me parece que es que abordar determinado estilo con cierta propiedad es siempre complejo. Claro. ¿No? Uh-huh. Y que cuando uno... No es, claro, quizás lo dije de alguna manera que parece como si estuviese hablando de que la canción es peyorativa, decir canción. No suena así, pero quería como hacer la diferencia. Quiero decir, hay cosas muy simples y cosas muy complejas, y hay cosas muy buenas y muy malas, y todo lo que está en el medio, y creo que se mezclan. Es como cuando el estereotipo de decir, bueno, tipos que tocan tres notas con sentimiento. Y sí, hay tipos que tocan tres notas muy mal. Claro. También. Es decir, y tipos que tocan un montón de notas mal, tipos que tocan un montón de notas bien. Claro. Es decir, seguramente hay lenguajes que son más accesibles o menos accesibles, como también hay textos que son más fáciles de leer y textos que tenés que leerlo tres veces para ver. Eso no es ni bueno ni malo, quiero decir, conexión emocional, quiero decir. Exactamente, eso, ¿no? Una cosa es una milanesa, otra cosa es un plato que lleva 4 horas de preparación. Uh-huh. Se pueden hacer ambas cosas bien o mal. Por alguna razón, lo que me sale es una, esto que decía antes, algo por ahí, una especie de mezcla de algo que puede llegar a ser sencillo a primera oída, pero que abajo empezar a escuchar cosas poco más como segundas lecturas. Sí. Por eso ese no es un mal paralelo, digamos. Hay músicas que son asimilables a primera lectura, uh-huh, y hay músicas que tienen más subtextos, ¿no? Claro. Y eso requiere por ahí o más escucharla más veces o una atención diferente. En general, con toda la gente que he trabajado, he tenido mucha suerte. En general, he trabajado con toda gente que hace las cosas muy bien. Eso, claro, es que se toma bien. No recuerdo que me haya tocado nunca, inclusive desde pibe, colaborar con alguien que no. Bueno, pero en algún punto elegís también eso. Tenés la posibilidad de decir, esto que estoy escuchando es terrible, mejor no me meto en esto, ¿no? Sabes que no recuerdo cómo haya pasado, de verdad, ¿eh? O sea, no recuerdo cómo haya pasado que alguien me diga, me haya llamado para hacer un trabajo y que yo haya escuchado la música y decir, no, esto no lo hago. No, mira, está buenísimo. No me pasó nunca. Pero eso tiene que ver, ojo, tiene que ver con una cuestión de apertura mental. Sí, de cómo recibe lo que le proponen. Claro. Sí, es más, inclusive no tiene que ver con el gusto personal. Uh-huh. Es decir, si uno decide por su gusto personal, está decidiendo en base a su propia escala de valores y prejuicios. Pero si a vos te llama alguien para colaborar en su música, es la música de él, o de ella, claro, o de ellos. O sea, uno lo aborda de otra manera. Claro, es raro, pero yo me ha pasado que las hay una cierta cuestión de despegue emocional que ayuda a hacer las cosas bien, en ese sentido. Uh-huh. Despegue emocional es suficiente como para tener claro que esto no es mi música, esto es la música. Y tiene mucho que ver con la beta del arreglador también, ¿no? Tal cual, que es una faz de la composición, digamos. Claro. Podemos hablar de eso. Pero, quiero decir, si uno empieza a pensar que el hacer un arreglo para otra persona hace que la música esa pasa a ser de uno, la está pifiando, claro, porque la decisión la toma otra persona. Absolutamente. Es más, a mí muchas veces me han cambiado cosas de los arreglos, borrado, sacado, sobre todo en función de, teniendo en cuenta que tecnológicamente cada vez hay más postproducción, claro, es exactamente al revés de lo que pasaba cuando se empezó a grabar, donde vos tenés que grabar toda la orquesta junta y un tipo cantando, es todo preproducción. Vos tenés que tener todo armado y escrito antes de empezar. Tiene que sonar perfectamente. Listo, porque no tenés posibilidades de corrección después. Sí. En este momento se puede hacer casi exactamente lo opuesto y afortunadamente están ambas posibilidades. Claro. Es decir, eso no excluye tener todo preparado de antemano. Podés jugar con ambas cosas. Entonces, pasa que un productor, un artista, quien sea, decide que cortar un pedazo de arreglo. Y eso puede pasar que produzca cierta herida narcisista en la persona que lo escribió. Según. Pero por otra parte, la persona que lo hace tiene los elementos de decisión que uno no tiene. Es decir, el tipo que decidió que en ese estribillo no va lo que vos escribiste y va en el otro, no está mirando el estribillo. El tipo está mirando el disco entero, está mirando el disco entero en el contexto de la carrera del artista en cuestión, digamos, toda una serie de elementos que quizás no conoce, tan de la mano usted, no conoce con la música. Y entonces, claro, no, por eso en cuanto a la música, por eso me parece fundamental tener claro eso. Claro. Ojo, el despegue emocional tiene que ver con ese punto. El otro lado, uno va y hace el laburo lo mejor que puede. Lo tenés que entregar tal día, lo entregás tal día, pero lo entregás. No, pero es también parte del desapego al laburo, ¿no? Como que uno se lo toma en serio Tal cual. Aparte está en juego. Digamos, yo doy la cara y firmo toda la cosa que escribí. Exacto. No es que digo, no, este disco no lo pasé porque. No. Ahí está. A conciencia y seguro, y tu trabajo. Seguro. El que dice todo esto es Pollo Raffo, estamos hablando con él. Son 17:40, vamos a escuchar un tema. Necesitamos también pasar por la tanda, Pollo. Y cuando volvemos, bueno, podemos recorrer un poco todavía. Nos queda bastante de la cuestión académica en algún punto. ¿Y qué trajiste ahí? Traje una cosa para tocar. Para que toquemos todos. Bueno, entonces vamos a cantar un campamento, así, un campamento radial. Cuando quieras, campana. Vamos a ir al tema 9, dice acá The Tomás. Soul That Sings, a mí me gusta. We'll be right back. late en el sur. Radio Sur. Radio FM 88.3. Llenando todo el espacio. Radio Sur. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. ¿Sabías que los trabajadores terciarizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Entrego para la dama, para el caballero, para el oficinista, comerciante o expedientado en general. Presento y entrego los prácticos y útiles. Marcadores indelebles de doble punta, punta gruesa. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Bien, ahí escuchábamos antes de la tanda la música de Pollo Raffo, que hoy está acá con nosotros charlando, y el miércoles va a estar en vinilo tocando temas de su disco, como ya bien lo explicó él, Al Sur del Maldonado. Música de Flores, volumen 3. Así es. Y bueno, vinilo queda en Gorriti 3780, entrada 60 pesos a las 21 horas. Estamos con Martín Runa en saxofones y clarinete, con Tomás Pagano en bajo, con Rodrigo Jenny en batería y invitado Jonathan Ser en percusiones. Gorriti y Salguero. Y Salguero, ahí va. El miércoles 23 a las 21. Buenísimo. Sí. Bueno, y durante la tanda, bueno, nos maniató el señor Raffo. Hablando justamente de lo extraño dentro de lo familiar. Vos venís a la radio. Sí. Y uno queda de rehén musical. Y bueno, yo ahora tengo en mis manos un Siku. En realidad no sé si es una Ira o este es un 7, sería. Es medio de juguete, ¿no? Digamos así. Son dos Ira. Son dos Ira. Dos de 7. Dos de 7. Muy bien. Y entonces ya nos aprendimos un ostinato que, a modo de base, vamos a estar detrás de la melódica. De la melódica, sí. Melódica de madera. Sí. ¿Traída de dónde, me dijiste? No, esta la fabrican en algún lado de Minnesota. Yo la vi en internet y cuando vi que el anuncio decía la melódica, esto es un instrumento, no un juguete, dije, ok, perfecto. Qué interesante. Ah, no. Declaración de principio. Había roto varias de las comunes claro, tocando, digamos, no haciéndome el Hendrix. Claro. No, las había roto. Claro, suelen ser frágiles. Bueno, está buenísima, es muy lindo el elemento. Después ya le vamos a sacar una foto, si bueno, lo permite. Bueno, por supuesto. Bueno, entonces vamos a usted, a darnos. Usted a arranque, su juego. Armen ahí, yo veo. Músico radial que nos regaló el señor Pollo Raffo. Yo dije antes de que entraras que por poco no tocó con Colón, sí, como sí, dice León. Rodolfo Orozco, encantado. Todas esas experiencias funcionan para terminar, para que para esto funcione. Para que esto rápidamente, en una circunstancia familiar, se provoque esto. Está muy bien, pero decía, quizás qué de todo eso, digamos, la música de otros, pero conocerlos personalmente nutre tu música, digamos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Estoy pensando de la misma manera, de la misma manera que escuchar a Debussy, sí, por ejemplo. Sí, no lo sé. O conociendo a la persona, uno absorbe de otra manera el mensaje sí, de ese compositor. Sí, particularmente con determinada gente, sobre todo con gente con la que uno ha trabajado o muchas veces o sostenidamente en el tiempo. Mm. No, desde ya. Eso pasa con las relaciones humanas, digamos. Esta profesión permite que uno esté en contacto con un montón de gente. Claro, sí. Entonces, si uno es mínimamente alguien permeable, receptivo, permeable y, uh-huh, y dispuesto a aprender y escuchar, por supuesto que se enriquece, como cualquier actividad que involucre relaciones con otra persona. Claro. ¿Y alguno que te haya dejado algo lindo, quizás por el tiempo que trabajaste? Voy a ser ingrato con los que no nombro, claro, pero qué sé yo, Juan Baglietto, por ejemplo, con el que yo empecé medio en como primera cosa profesional, importantísimo. Yo ahí pasé de trabajar tocando en una escala club a pasar a tocar en una escala estadio. Claro, de repente encontraste. Sí. Y además, él me dio como cuando se fue Páez y se fue Goldín, la dirección de la banda, y ahí yo aproveché justamente para poner en práctica en un nivel muy profesional un montón de cosas que había claro, practicado y aprendido. Yo estuve con él hasta que me fui a Berkeley 2 años, y uh-huh, después ya a la vuelta ya no, después volví un cachito en el 92. ¿Qué sé yo? ¿Berkeley qué edad tenía ya? Era grande, tenía 28 cuando fue. ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Y muy muy bien. Justo las cosas que pasó con Berkeley fue la posibilidad de ponerme de vuelta en un sitio de aprendizaje, digamos. Yo ya fui yendo un tipo profesional en varios años, 3 o 4 años superior al promedio de edad de los estudiantes de Berkeley, uh-huh, y para mí fue una experiencia como renovadora. Esa y la otra que hice después, digamos, 10 años después, ya volviendo acá, gané una beca, una Fulbright, y fui a hacer un posgrado, un máster en composición a la Universidad de Nueva York. Uh-huh. Ahí ya otra cuestión, viajamos con la familia, teníamos mi hijo, claro, que era bebé. Y ahí de música calaste, académica, o sea, fuiste a estudiar como o composición de jazz también. Ambas cosas. En los másters, en unas cosas que pasa por vos ahí era que es bastante permeable, pero bastante abierto el programa. Digamos, programa que yo hice, las materias obligadas requeridas eran menos del 50% de la currícula. Entonces, como la universidad tenía un muy buen programa de música popular y un buen programa de música académica, hice bastante de vuelta. Fiel a toda tu vida, digamos. Seguro. No, pero inclusive eran bastante permeables ellos mismos, digamos. Hay una actitud... Bueno, mismo lo que sería la escena de la música clásica norteamericana se nutre del... Bueno, en América en general, o sea, en Sudamérica también, en general, Villalobos, Ginastera, Chávez, o tipos se nutren de eso. Pero por lo menos esa línea. En la época que ibas al conservatorio vos, ¿te encontraste con un conservatorio permeable a la música popular? No, y sobre todo, porque yo entré en el 77, y que es más, recuerdo una vez que con Carlos Garófalo, no sé si lo contó acá, pero nos pusieron amonestaciones por tocar blues. Me parece perfecto. Nos metimos en una bola vacía a tocar a cuatro manos blues en el piano y nos sancionaron. Hasta no hace mucho tocar durante horarios de clase o en el recreo era una cosa que no se podía hacer. Yo, transitando algunos años, hace ya algunos años, el conservatorio no era una cosa tan permeable. Ahora creo que el Falla, al haber abierto su carrera de música popular, el Avellaneda, haber hecho su escuela, y digamos como ponerse un poquito más los músicos queriendo abordar la música popular, porque también ese ambiente no era para el músico. Entraba uno, se daba cuenta que era música clásica y se iba a la esquina a aprender música popular. Y ahora todo eso se está entrelazando un poco más, suerte. Porque hay también otras generaciones de docentes han pasado otras cosas. Y además una cosa que, ojo, en el prejuicio que existió mucho tiempo acá entre los músicos populares de otras generaciones, en las cuales estudiar te sacaba swing, afortunadamente ha caído. Esto es una cosa que yo... algunas lo hablábamos con Pedro Aznar, esto, que somos de la misma generación. Esa cosa de el tipo había estudiado, tenía cierto manejo, básicamente necesariamente era un tipo frío, inexpresivo. Había perdido el audio. Necesariamente el tipo que tuviera cierta inquietud por prepararse perdía la espontaneidad y el swing y un tipo frío. Claro. La respuesta a eso, muy simple, digamos, si no tuviste swing, si estudiaste sacó el swing es porque no lo tenía. Nunca lo tuviste. O sea, no juegan por autopistas distintas, juegan por carriles distintos. Ahí me estaba quedando. ¿Está bien, Campana? ¿Estamos bien? Bueno. Pero están en la clase, en el medio del programa, en la clase, señores, por favor. Todo terreno. Estamos hablando con Juan Pollo Raffo, que el miércoles, vamos a recordarlo, va a estar 21 horas en vinilo, Gorriti 3780, Gorriti Salguero, entrada a 60 pesos, con la banda, haciendo el último de sus discos, Al Sur del Maldonado, música de Flores, volumen 3. ¿Está bien? Pollo, una pregunta como para cerrar, ya que estamos ahí como... Quedan 39 segundos. No, 39 segundos. Bueno, es tremendo. Músicos músicos actuales, preferentemente argentinos, que te gusten como la música que hacen, digamos, de creadores... Uy, otra vez voy a dejar un montón afuera. Nora Sarmoria, Diego Esquisi, Nico Sorín, Esteban Seigman, Calandrum, Silvio Fernández, Alan Plasta... Richard Nant, un montón, qué sé yo, seguro me olvido alguno. No, seguro. Sebastián Zanetto, qué sé yo, gente que también conoces. Sí. Seguro. O que he tenido oportunidad por unos de. A mí mucha gente me acerca discos, los cuales es bueno. Claro. Estar en y el tema de dedicarme a la docencia me muchos años me ha sido muy bendecido por la posibilidad de estar en contacto permanente con yo tengo esta posición de que los estudiantes son como colegas con menos experiencia, esencialmente. Y entonces esto de estar en contacto con las generaciones más jóvenes es muy bueno. Está bueno, y además cruzándose la gente que toca conmigo, casi todos han sido mis estudiantes y son gente que tiene 20 años menos que yo, 30. Claro. Muy bien, 18, ahí estaba el top horario. y ya vienen Los que luchan y Los que lloran. Muchísimas gracias, Pollo, gracias por haber venido y por habernos dejado participar de, aunque sea, algunas notillas de tu música y de improvisación. Nosotros todos los días un poco, nos vemos el lunes 17 horas para hablar seguramente de deportes con Damián Molineri. Muchas gracias, adiós, hasta el lunes.